cuando nosotros comenzamos este rodaje, yo era otra persona. Estaba viviendo en Londres, estaba haciendo mi carrera de actuación allá, me estaba yendo muy bien, gracias a Dios. Y a mitad de todo este rodaje, pues bueno, surgieron complicaciones familiares, me divorcié, me separé de la que en ese momento era mi esposa, mi hija, sufrí muchísimo. Y no podía dejar este trabajo, no podía dejar la asistencia de dirección, no podía dejar a Toti Bonelli a la interpretación. Y bueno, nos pasaron muchísimas cosas y desde que empezó la película hasta que terminó hoy, que la estamos presentando a la prensa, Carlos Moreno es otra persona, es una persona más madura, es una persona en vías de buscar esa humildad, trabajar con todos estos actores. Yo soy una persona que no es conocida, ¿me entiendes? Este es mi debut. Este es mi debut en la pantalla grande y con un personaje de este calibre y como asistente de dirección. Entonces es doble la celebración que las palmaditas en la espalda que me tengo que dar. Y estoy muy orgulloso del trabajo que hice porque lo hice con mucho amor. Para todos los venezolanos, para los venezolanos que están afuera, chamo, que están pasándola bastante rudo como yo la pasé. Esta película es para ellos, esta interpretación es para ellos, es para mi hija que está en Miami que tuve que dejar, y bueno, para mí es eso, y para mi hijo. Ahora estoy casado de nuevo, tengo un hijo, tengo una casa nueva, tengo un perro nuevo, entonces es un renacer muy bonito el que le ha dejado esta película a Carlos Moreno.